Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. El próximo gobierno no solo tendrá una pesada herencia en lo económico, con una economía desacelerada y ningún espacio para aumentar el gasto fiscal. Además, recibirá un país con una batería de reformas y medidas legislativas en trámite en el Congreso. Ese es el plan de La Moneda. La vocera de gobierno, Paula Narváez, reconoce que el gobierno de Michelle Bachelet no logrará implementar todas las reformas que propuso en su programa, pero afirma se ha puesto como meta dejarlas al menos en trámite avanzado. En la lista se incluyen la reforma constitucional y la reforma al sistema de previsión social. Los aluviones ocurridos este fin de semana interrumpieron el inicio de las actividades tras el fin de las vacaciones. La ONEMI reporta 3 personas fallecidas y 19 desaparecidos. La mayoría de las víctimas se encontraban en la zona del Cajón del Maipo, donde se concentraron los principales deslaves. La caída del material en el río Maipo también obligó al corte del suministro de agua potable en 30 comunas. El corte del servicio afecta a unas 5 millones de personas. Los puntos de distribución establecidos por Aguas Andinas se reportaron la tarde y noche de ayer desmanes y desórdenes. En el forcejeo esto de los usuarios por almacenar agua. Hay unas 207 personas en albergues y unas 373 continúan aisladas. La Seremi de Educación anunció que unos 37 establecimientos educativos, 12 de ellos particulares, no podrán iniciar las clases esta semana. Al oficialismo no le cayeron bien las declaraciones del fiscal Manuel Guerra. El investigador aseguró en entrevista con el diario La Tercera no tener antecedentes hasta ahora de que el expresidente Sebastián Piñera haya intervenido en la inversión que hizo bancar en la pesquera peruana Exalmar durante el juicio en La Haya. Los líderes de los partidos de la nueva mayoría criticaron a Guerra por su imprudencia y lo llamaron a no adelantar conclusiones cuando todavía quedan diligencias pendientes. Por su parte, desde el entorno de Piñera, Andrés Chadwick asegura que las declaraciones del fiscal no hacen más que confirmar la inocencia de Piñera. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, advierte que la campaña para enlodar a Piñera no va a parar, pues ya no le queda duda de que el expresidente volverá a ser candidato. Carolina Goic llegó muy tarde, afirma el diputado Pepe Aut. El ex PPD, hoy cercano a Alejandro Guiller, reconoce que Goic es una buena candidata, pero que aparece muy tarde a una escena que ya tiene marcados a los protagonistas. Además, cree que ir a primera vuelta sería un suicidio para la democracia cristiana. Claudio Orrego, sin embargo, advierte que la DC parece tener una convicción de ir a primarias de la nueva mayoría, pero no si esto implica entregar un cheque en blanco al bloque. El intendente DC se declara comprometido con la candidatura de Goic para que no le pase lo que me pasó a mí, dijo Orrego. Para él, la falta de lealtad en torno a su candidatura en el año 2013 le hizo gran daño al partido. ¿Quién votaría por Alejandro Guiller? Un estudio de GeoResearch identifica que el electorado del candidato del Partido Radical se concentra en las comunas más numerosas de la región metropolitana, Maipú, La Florida y Puente Alto. Más de 2/3 de su electorado está en el grupo socioeconómico D y el 54% son mujeres. Cambiemos de ámbito, lo local y policial. La madrugada de este fin de semana, 2 sujetos fueron detenidos por personal de carabineros de la primera comisaría luego que agredieran a personal policial que realizaba un control de identidad en Avenida Diego Portales con Eleuterio Ramírez, sector centro de la ciudad de Osorno. Según lo informado, un sujeto identificado con las iniciales MSGB de 21 años habría tomado de forma sorpresiva restos de una botella de vidrio con la cual golpeó en el rostro a un teniente de carabineros, sumándose alrededor de 8 personas, entre hombres y mujeres, quienes agredieron a los funcionarios, resultando un cabo primero con contusiones en mano y antebrazo. Producto de lo anterior, llegaron al lugar otras unidades policiales, logrando la detención del agresor y otro sujeto de 39 años. Ambos con domicilio en Osorno y con antecedentes policiales. Alrededor de las 18 horas de este sábado 25 de febrero, un motociclista impactó contra la barrera de contención de la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 947, sector Forragüe, comuna de Río Negro, falleciendo en el lugar producto de las lesiones. Raúl Antonio Miño Aravena conducía su motocicleta Yamaha cuando, por razones que son materia de investigación por parte de la SIAT, habría perdido el control de su máquina impactando violentamente contra las barreras. Posibles testigos del hecho habrían relatado que al parecer un camión habría colisionado a Miño Aravena, lo que habría originado el fatal accidente. En horas de la mañana de este sábado 25 de febrero quedó al descubierto el cuerpo sin vida de un vecino del pasaje Quilpué 2615 del sector de Rahue de la ciudad de Osorno, hallazgo realizado por la esposa del occiso. El hombre pendía del cuello el interior de una bodega del domicilio. El hecho fue denunciado a carabineros del sector, los que adoptaron el procedimiento de rigor dando cuenta del hecho al fiscal de turno, el que dispuso la concurrencia de personal de la brigada de homicidios de la PDI para el descarte de la participación de terceras personas. El cuerpo fue retirado por funcionarios del servicio médico legal, siendo trasladado a sus dependencias. A unos 22 kilómetros de Osorno, la tarde de este domingo 26 de febrero, una máquina trilladora conducida por Hugo Alvarado, de 55 años, se incendió al interior del fundo El Roble, propiedad de Ricardo Montesinos. La máquina resultó con daños totales y las llamas se propagaron a rastrojos y un sembradío de trigo. Producto de lo anterior, llegó al lugar voluntarios de bomberos y personal de CONAF, quienes lograron controlar el incendio, que finalmente afectó unas 5 hectáreas de trigo y una de rastrojos. No se informó de otros daños o personas lesionadas. Al mediodía de este domingo 26 de febrero, en un sitio eriazo ubicado en calle Los Abetos con las Araucarias, en el sector de Franque de la ciudad de Osorno, fue encontrado el cuerpo sin vida de José Rodríguez Triviño, de 53 años. El hecho fue denunciado a carabineros del sector por familiares. Informado del hallazgo, el fiscal de turno dispuso la concurrencia de personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, los que no encontraron evidencia de la participación de terceras personas en el deceso, siendo trasladado el cuerpo hasta dependencia del servicio médico legal para la autopsia correspondiente. Carabineros de la Primera Comisaría de Osorno detuvieron de madrugada a dos sujetos que fueron encontrados escondidos en el segundo piso del local Pre-Unic de calle Eleuterio Ramírez 1027, sector centro de la ciudad. Según lo informado, Carabineros fue alertado que al interior del local se encontraban personas, por lo que registraron el interior del inmueble encontrando a los ladrones, quienes mantenían en bolsas y una caja plástica varias especies listos para huir. Los productos fueron evaluados en unos 2.300.000 pesos, los daños en unos 100.000 pesos. Carabineros informó del hecho al fiscal de turno, el que dispuso la concurrencia de personal de la sección de investigación policial SIP de Carabineros para las labores propias de su especialidad. En tanto, los detenidos fueron presentados al control de la detención en el juzgado de garantía en calidad de imputados por robo en lugar no habitado. La tarde de este domingo 26 de febrero, en la ruta U55 que une las comunas de Osorno con Puerto Octay, se produjo una colisión frontal entre un camión 3 cuartos marca Chevrolet, placa patente XB4860 y un camión lechero de transporte Wexel Hermann Limitada, conducido por Daniel Correa. Producto de lo anterior, resultó lesionado el conductor del camión menor, Ricardo Álvarez, con domicilio en el sector de Pichil. Nuestro colaborador Hans Lara conversó con la paramédico que pasaba por el lugar y prestó los primeros auxilios al lesionado. Mi nombre es Aurora, yo soy técnico paramédico, nivel superior, trabajo en el servicio de urgencia del CESFAM de Ovejería. Y me encontraba pasando por aquí y me ofrecí a prestar la ayuda de primeros auxilios. Cuando yo lo pillé, estaba afuera del camión, totalmente inconsciente y recibió todo el impacto en la cabeza. Por lo tanto, todo el área sanguinolenta que tuviste ahí en carretera era todo parte del cráneo. El paciente, lo más probable es que al llegar allá le van a tomar radiografía para ver si tiene un escáner, para ver si tiene un TEC y que no caiga en un estado de shock. Va abajo el criterio del personal que estaba realizando las maniobras de primeros auxilios dentro de la ambulancia. Ellos, como primera instancia, tienen que preocuparse que el paciente estabilizarlo para poderlo trasladar. Ellos realizan las maniobras en lo más rápido posible y de ahí tienen que partir inmediatamente al área de urgencias más cercana. En este caso es Osorno. La tarde-noche este domingo 26 de febrero, un adulto mayor de 76 años que se encontraba en una fiesta costumbrista en el sector Las Minas, Cordillera Costa, de la comuna de Río Negro, falleció luego de desmayarse y a pesar del auxilio de funcionarios SAMU. El deceso se habría producido, al parecer, por problemas de salud. Al lugar del hecho llegó personal de carabineros del retén de Riachuelo, quienes adoptaron el procedimiento de rigor dando cuenta al fiscal de turno, el que dispuso que el cuerpo de Ricardo Colihuachún Maripán fuera retirado por personal del Servicio Médico Legal de Osorno y trasladado hasta sus dependencias para la autopsia correspondiente. En Calbuco, este fin de semana, se produjo un incendio que afectó inmuebles de calle Federico Errázuriz con Esmeralda, lugar hasta donde llegaron voluntarios de bomberos de la localidad y un carro aljibe, escala y móvil de Puerto Montt. El hecho es investigado por la Bocar, como lo confirmó nuestro colaborador José Rodríguez en conversación con el oficial a cargo. Freddy Bueno Carrasco, capitán de carabineros, perito en incendio por parte del Laboratorio de Criminalística Puerto Montt. El incendio que hubo la tarde de ayer, alrededor de las 20 horas, en la ciudad de Calbuco. En relación a la investigación del incendio, el equipo de la OCAR fue requerido por intermedio del Ministerio Público, en este caso a través del fiscal Marcelo Maldonado de la Fiscalía Local de Calbuco, y por lo cual se efectuó la investigación en relación a establecer la causa y origen del fuego, a lo cual se verificó su situación y a su vez se efectuó un trabajo metodológico en relación a efectuar una inspección ocular, descripciones, levantamiento de evidencia y fijaciones planimétricas. De este trabajo pericial se pudo establecer un área y a su vez se levantaron evidencias para su análisis respectivo. Una vez teniendo los resultados químicos de las evidencias, se va a pronunciar el equipo laboral con referencia a la causa definitiva del incendio. Doña Ore, muchas gracias. Para www.paislobo.cl, desde la ciudad de Calbuco, José Rodríguez. Alrededor de las 13:30 horas de este lunes 27 de febrero, se produjo una colisión de alta energía entre dos camionetas en el kilómetro 25 de la ruta internacional 215, dejando como saldo 4 personas con lesiones de diversa consideración, los que fueron auxiliados por personal del CEFAN de Entre Lagos y bomberos de rescate de Osorno, luego de lo cual fueron trasladados hasta el hospital base de Osorno. Como dato accesorio, las camionetas, placas patentes DVSP98 y la camioneta placa patente SA2066. Después de 15 años de insistentes gestiones, finalmente comenzó la construcción del nuevo cuartel para la Prefectura Osorno de la Policía de Investigaciones. Se trata de una obra emblemática para la ciudad que se construye en la esquina de calles Colón con Barros Arana y cuyos trabajos demandarán una inversión total de 7.500 millones de pesos financiados por el Ministerio del Interior y el Gobierno Regional de Los Lagos, según lo dio a conocer el presidente del Consejo Regional, Juan Carlos Duvalde. Prácticamente este mes de febrero comenzaron los trabajos del futuro cuartel de la PDI en Osorno. Comenzaron los trabajos de cercado del terreno, eliminación, digamos, de la estructura existente, y por fin, digamos, se está comenzando a concretar una obra muy esperada por la ciudadanía de Osorno, en el sentido de que la Policía de Investigaciones cuente con un cuartel nuevo y acorde a las actuales funciones que le corresponde realizar en beneficio de la comunidad. Debemos hacer recuerdo que esta es una obra de 7.500 millones de pesos financiada principalmente por el gobierno regional con un aporte también importante, digamos, del Ministerio del Interior al respecto. También podemos decir, digamos, que la unidad técnica de este proyecto va a ser la Dirección de Arquitectura del MOP, lo cual asegura, digamos, de que la empresa Ingeproc a cargo de esta obra va a tener una contraparte técnica, digamos, muy profesional y muy capacitada, digamos, para este tipo de obras. El Club de Leones Osorno Pilmaiquén y la ilustre Municipalidad de Osorno invitan a todas las familias osorninas a participar el domingo 5 de marzo en una nueva versión de la Quinta Cicletada Familiar como forma de promover la cultura deportiva y el esparcimiento saludable. Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana martes se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados, con vientos de norte a sur a 31 kilómetros por hora. Se esperan algunos chubascos. Para el miércoles la mínima sería de 8 grados y la máxima de 17 grados, con vientos de oeste a este a 17 kilómetros por hora. No se pronostican lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora.